Y hablando de actores, hablando de cultura, hablando de lo que nos preocupa un poco a todos cuando, por supuesto, no ganan los grandes titulares, ya que hay otra realidad aparentemente más importante, más acuciante. Ayer una noticia que también hoy no tuvo del todo el rebote necesario. Voy a leer una nota que apareció ayer en Página 12 que dice: el gobierno de la ciudad dejó de pagar salarios en el complejo teatral. Mauricio Macri firmó el decreto que suspende la locación de obras y servicios, afectando a 200 actores, directores, músicos y técnicos. La Asociación Argentina de Actores convocó a una asamblea. En un ratito vamos a estar hablando con alguien responsable de ese tema y sabiendo qué es lo que sucede. Los más ingenuos creen que se trata de un descuido, dice la nota, de un descuido más entre una extensa lista. Los mal pensados consideran que en realidad es parte de la clara política anticultural que la gestión de Mauricio Macri puso en práctica desde que asumió la jefatura de gobierno. La última noticia en la materia, dice esta nota publicada ayer, dice que el gobierno del PRO suspendió el pago de salarios a actores, directores, vestuaristas, iluminadores, escenógrafos y músicos de las obras que se presentan en el Complejo Teatral Buenos Aires. Esto incluye a los teatros San Martín, Alvear, Regio, de la Ribera y Sarmiento. Así, los artistas de obras como Marat, Sade, Madea, La Cocina, Un Poco Muerto, son obras que se están dando, Yo y el Futuro, que están actualmente en cartel o en etapa de ensayo, se encuentran sin contrato y sin poder cobrar sus salarios, aunque por ahora no se han parado las producciones ni las funciones previstas, decía ayer la nota. La Asociación Argentina de Actores convocó para hoy a una asamblea para decidir las medidas que se tomarán sobre un conflicto en el que el gobierno de la ciudad llega a adeudar 2 meses de haberes. Y para enterarnos de lo que está sucediendo, de lo que sucedió ayer, estamos en comunicación con Luis Alí, secretario de la Asociación Argentina de Actores. Buenas noches, Leonardo Cofré lo saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, estaba leyendo esta noticia que ayer nos preocupó. Hoy no pudimos ver la consecución en los medios, ya que otras por ahí tapan. Pero nos gustaría saber de primera mano en qué estado están ustedes. Bueno, después de la asamblea de ayer, quedó, digamos, en la asamblea permanente el tema concreto del complejo cultural General San Martín, el complejo teatral, mejor dicho, y bueno, estamos evaluando distintas posibilidades de medidas de fuerza en relación a que se solucione este conflicto, aunque, como bien decía la nota, no lo estamos relacionando a una cosa puntual de complejo teatral, sino también creemos que forma parte de toda una política cultural del gobierno de la ciudad, ¿no? Pues en el comunicado nuestro hablábamos tanto del escaso presupuesto de Proteatro, hablamos del problema del Teatro Colón, hablamos del problema de las calles de los títeres, como para tomar un panorama general de toda la actividad teatral que se ve perjudicada, desde los teatristas independientes hasta el tema del teatro oficial, ¿no es cierto? Sí, una política cultural que de cultural tiene poco, ¿no? Parece más anticultural que otra cosa. Nosotros lo que evaluamos que tiene que ver, o sea, con una visión no de un servicio cultural, de una obligación del Estado en el sentido de dar cultura, sino que tiene una visión como de economía de mercado, ¿no? Así nos pasó de movida con este gobierno, el gobierno de Macri, con el tema de, por ejemplo, el canal de la ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros allí perdimos una cantidad de fuentes de trabajo cuando se estaba empezando a hacer ficción, y bueno, y justamente la justificación fue que era un canal que no tenía rating y que no rendía económicamente. Es una manera de ver la cultura un tanto extraña. Recién, antes de la nota, a propósito de la entrega de los premios Cóndor de Plata de ayer, pasamos un fragmento de un reportaje que le hicimos a Fabio justamente en el canal de la ciudad hace un tiempo, y sin querer, digo, asociar una cosa con la otra y pensando en esto de que el mercado manda, cuánta equivocación, ¿no? Y sobre todo cuánta manera de afectar a algo que es tan propio de esta ciudad, la cultura. Sí, sobre todo lo emblemático que significa el Teatro San Martín, uh-huh, que a pesar de haber atravesado distintas épocas de conflicto, distintas épocas de distintos gobiernos, bueno, siempre fue un lugar emblemático de la cultura. Hay un problema endémico, digamos, que tiene que ver con la burocracia, que significa el movimiento de partidas, de dinero, presupuestarias, el no considerar al actor como un trabajador, sino como el tema de que sea parte de una locación de servicio, digamos, es algo que está desde hace muchos años. Los contratos figuran de esa manera, ¿no? La situación, modificar ese status quo que hay, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, se ha visto con mayor virulencia en este caso. O sea, nosotros hemos atravesado por otros conflictos parecidos en la demora y este tipo de cosas. Y siempre, bueno, termina pagando el pato a los trabajadores, es decir, muy poca gente considera por ahí al actor como un trabajador, y desde el sindicato nosotros sostenemos eso en todas las ramas de la profesión, porque creo que merecemos ese trato, más allá de las diferencias salariales, que se paguen por talento a cada uno, nos consideramos trabajadores y queremos ese trato para nosotros, es decir, nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo en todas las ramas, discutimos en ministerio paritarias, pretendemos tener una jubilación en algún momento, estamos peleando por ello con una ley del actor que está en tratamiento en el Congreso, es decir, recibir ese trato, y esto nos aleja mucho más de ese trato como trabajadores. La locación de servicio, el tener que facturar, el ser parte de que se nos paguen los sueldos con partidas que por ahí están destinadas a otra cosa, y dejar, bueno, justamente el último orejón del tarro, el tema de la cultura, que ya te digo, no está entendida como un bien del ciudadano, sino como algo suntuario, ¿no? Como algo. ¿Y Ali, hay diálogo con el secretario de Cultura, con Lombardi? Mira, nosotros intentamos, sobre todo porque, ya te digo, no empezó este conflicto solamente con el tema del centro del complejo teatral, uh-huh. sino que ya lo tuvimos con el tema del presupuesto de la Casa de los Títeres, donde también hay elencos, casi 200 elencos que están bancando el lugar, el espacio del Centro Cultural Sur, haciendo igual las funciones, bancando, ocupando el espacio para no perderlo. Empezó ahí el intento de diálogo con Lombardi, siempre fuimos atendidos por personal, digamos, que no tienen que ver con cargos jerárquicos, y bueno, está trabado eso. O sea, ahora hemos tenido algún tipo de comunicación telefónica donde hay promesas de corregir esta situación, pero te digo que después de la asamblea de ayer vamos por la solución de fondo de esto, ¿no? Que tiene que ver también como la que están pidiendo los compañeros del Teatro Colón, es decir, de buscar el espacio y el lugar para la cultura que merecemos. También somos firmantes de una nota junto con las salas de teatro independiente y junto con Argentores, que hemos presentado en Proteatro para aumentar ese presupuesto, para que se dignifique, digamos, a la gente que está trabajando allí, para que se pueda mantener la actividad del teatro independiente. Se hace mucho alarde de todo este corredor cultural, de la gran cantidad de teatros que tiene Buenos Aires, y mucha propaganda turística con esto, pero lo sostienen los trabajadores, es evidente. No, las políticas que se reciben del gobierno de la ciudad son parecidas a las de hoy, ¿no? Un desalojo violento en Almagro, en un centro cultural donde también trabajaban cartoneros. Nosotros asociamos todo a ese tipo de políticas. O sea, hay un avance concreto, y por ahí, viste, a veces comentarlo, decirlo, aparece como partidista, digamos, y viste que se confunde lo político con lo partidista. Nosotros hacemos política gremial y también política de derechos humanos, y condenamos hoy el ataque que sufriera ese comedor hoy a la mañana. Se juntan firmas desde el sindicato por la designación de Fino Palacios, es decir, y te digo, la asamblea ayer tuvo por momentos discursos y expresiones en contra de todo esto, es decir, en el que no creemos que sea un hecho aislado, y bueno, justamente estamos tratando de aunar las distintas problemáticas de los distintos compañeros, y una de las posibilidades, digamos, de movilización que hay es bueno, converger en algún acto concreto frente al Teatro San Martín, hacer alguna actividad concreta, pero donde podamos aunar las distintas problemáticas de los actores, de los trabajadores de la cultura, de los técnicos, para juntarnos, porque creemos que es parte de toda una política, ¿entendés? O sea, el reclamar, el poder reclamar y capaz ser reprimidos, digamos, por el mismo, por algo que también nos estamos oponiendo a la designación de Palacios al frente de una policía metropolitana, ¿no? Luis Ali, bueno, esperemos que esto se solucione de alguna manera, estaremos seguro en contacto para ver cómo se resuelve. Te agradezco por sí, la charla. Yo espero que se solucione, digamos, en principio, tener en cuenta que lo salarial para los actores es como lo salarial para cualquier trabajador. Eso en principio, digamos, acá hay el tema del derecho alimenticio que tiene cualquier trabajador. Pero también tengo la esperanza de que se soluciona el problema de fondo de esto, digamos, de realmente tomar a la cultura, aparte de como un trabajo, tomarla como un derecho del ciudadano, ¿no? De ese ciudadano del que tanto hablan en la ciudad, bueno, respetar ese derecho. Tendría que ser, por ejemplo, de forma gratuita, directamente, por ejemplo, el acceso al San Martín, se puede tener un presupuesto para que toda la gente pueda disfrutar del teatro en este caso, ¿no? Muchas gracias, Luis Ali. Te agradezco mucho a vos por la difusión, realmente la necesitamos y... Cuente con el espacio. Luis Ali, secretario de la Asociación Argentina de Actores, contándonos cuál es la situación de la cultura en esta ciudad que prometía estar buena.